estamos aquí en la marcha entrevistando a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile que han salido a marchar por el derecho a la educación. Compañero, ¿por qué los estudiantes de Derecho salieron a marchar hoy día? Bueno, hoy día salimos a marchar aquí sumándonos a la convocatoria de la CONFECH por una educación, por no más lucro en la educación, por una educación gratuita, y también nos hemos sumado como facultad por una educación no sexista. Y bueno, como yo pienso que aquí lo principal de esta marcha no es como defender una reforma educacional de Bachelet por el fallo del TC, sino defender nuestra demanda y luchar por nuestra demanda de educación gratuita, pública, del servicio del pueblo, porque hoy día lo que hizo el TC hace una semana no es más que maquillar o cambiar un poco una ley que está totalmente en contra de los intereses de los estudiantes. Entonces, por eso esta marcha pensamos que debería tener un carácter más de para conquistar nuestra demanda y unirnos a otros sectores que están en lucha, más que para defender una ley. Hoy día salieron a marchar profesores, estudiantes y también otros sectores. Sí, funcionarios, estudiantes, profesores, y también el llamado que hacíamos era que sumarnos a otras luchas contra la criminalización de las luchas del pueblo, apoyando también al Machi Celestino Córdoba, que está en huelga de hambre y otras cosas. ¿Qué papel cumple el derecho? ¿Qué papel cumple el derecho en esta sociedad? Bueno, yo pienso que el derecho está al servicio de la clase dominante hoy en día y por ello cumple un fin de represión, de mantener la lucha a raya, y yo creo que el deber de los estudiantes y del pueblo es desbordar la legalidad, no es mantenerse en los márgenes del derecho. ¿Cómo fue la participación de los compañeros de la Universidad de Chile de la Facultad de Derecho en esta marcha? Bueno, masiva, nos tomamos el puente Pío Nono, llegamos marchando a la Alameda y bueno, somos como 200, 300 estudiantes, lo cual es un muy buen síntoma de lo que se viene.